noche ya ha avanzado. No hace tanto frío para toda la ropa que oscurece nuestra imagen, pero eso no importa. El viento refresca nuestro rápido avance. Estamos a tiempo. Todo hasta el momento va bien. Estamos solos, solos como nunca y como siempre. Por las calles sombrías y maltrechas, rodeamos la fábrica de carceleros. Nos acercamos, la próxima parada está cerca. En mi mente repaso el plan acordado. Estar aquí no es fácil. En este momento es vana cualquier discusión sobre el sentido de traspasar el discurso inerte e inmovilizador de algunos que se dicen nuestros compañeros. Estar aquí no es fácil. Es la consecuencia de no aceptar este mundo esclavista, el resultado de largas conversaciones clandestinas y tomarse el tiempo de planificar. No es fácil, como creen algunos. Voy feliz y agitado. En nuestras espaldas viaja el sueño iracundo hecho realidad. Bueno, acá volvemos con otro bloque del Enredando las Mañanas. Como les decíamos hace un momento, queríamos hablar sobre un caso que sucedió ya hace un año, el caso de Dolores Sepúlveda, quien apareció muerta en el neuropsiquiátrico de Córdoba. Y se cumplió un año el 7 de noviembre. Ella fue trasladada al neuropsiquiátrico de Barrio Juniors en una crisis psiquiátrica. La internaron involuntariamente y allí fallece a las 48 horas de haber ingresado. Su muerte en este contexto de encierro, siendo que ella no tenía ningún problema de salud ni problemas cardíacos, es alarmante y bastante dudosa. Ahora estamos en comunicación con Martín Medina, quien era amigo y pareja de Dolores, para que nos amplíe un poco esta situación. Bienvenido, Martín, al Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por permitirme hablar acá por la FM. Bueno, contanos, Martín, si querés ampliarnos un poco la situación, contarnos el caso, cómo sucedió. Bueno, antes quería señalar que bueno, en junio del año pasado había fallecido una chica de 27 años ahí también en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de Barrio Junior. Ajá. Llamarle el nombre, y bueno, eso tuvo difusión por los medios acá en la ciudad, en Córdoba, Canal 12, Canal 10, La Voz. Y bueno, y meses después, el 7 de noviembre, murió Dolores ahí, en ese mismo hospital, y eso, bueno, no salió por las noticias, no tuvo difusión como lo anterior, y bueno, por eso pensé que debería dársele justamente esa difusión por los medios. Uh-huh. Bueno, ella termina ahí en ese hospital. Ella vivía sola, digamos, en un departamento ahí en barrio San Martín, en la calle Martín García. Y supuestamente, como vos dijiste, tuvo una crisis psiquiátrica o un brote psicótico viviendo sola, sin familiares que la estuvieran con ella acompañando, que convivieran. Y la mujer que le alquilaba el departamento, la mujer de la inmobiliaria, hizo una presentación judicial o una presentación ahí en el mismo hospital por esa supuesta crisis y terminó allí internada, como te decía, involuntariamente. El tema es que yo estuve con ella días antes, el 22 de octubre del 2023, cuando la acompañé a votar a Carlos Paz, porque tenía domicilio allá, había vivido allá y tenía domicilio en esa ciudad, y bueno, y estaba en buen estado, no estaba mal. Pero bueno, días después sufre supuestamente esta crisis, la interna y termina muriendo a las 48 horas. Uh-huh. Ese es lo central, digamos, o sea, el morir, digamos, estando en buen estado de salud, ingresó por una supuesta crisis y en 48 horas, o sea. Uh-huh. ¿A vos, Martín, te dijeron algo desde el neuropsiquiátrico? ¿Te dieron alguna explicación de por qué fue su muerte, cómo estaba ella? No, porque yo con ella desapareció, que yo no respondí a mensajes, no respondí a las llamadas, incluso me llegué al edificio varias veces y no respondí el portero. Uh-huh. Y eso me daba la atención, pero bueno, digo, puede ser que no pueda contactarse, si tenga algún problema menor o no quiera contactarse. Y en un momento dejé una nota y el portero me avisó que había fallecido ahí en el neuropsiquiátrico, el portero del edificio. Uh-huh. Entonces me dirigí yo ahí al neuropsiquiátrico y sí, porque no sabía, la gente con la que yo en el ingreso no sabía nadie nada. Entonces pedí hablar con alguien, con una autoridad, me atendió el subdirector, uno de los subdirectores, el AL, después de esperar un buen rato, ¿no? Uh-huh. Y me dijo que había fallecido en noviembre, no sabía la fecha, y que había muerto por muerte súbita a las 48 horas de haber ingresado. O sea, él la catalogó como muerte súbita, o sea, uh-huh, como una muerte por causas naturales, ¿no? Uh-huh. Y después no me dijo más nada porque me dice que está todo judicializado, o sea que ahí terminó, digamos, toda la información que podía darme. Y yo terminé en la Fiscalía de Distrito 3, turno 3, uh-huh, que es la de la doctora María Silvana Fernández. Ahí, después de consultar en el Unión Judicial, me rendieron ahí. Yo he ido muchísimas veces, muchas veces. Ellos me repiten siempre que está todo bajo secreto de sumario, a pesar de que ha pasado un año, que no puedo acceder a ninguna información, porque yo debería ser un familiar de ella o haber convivido con ella. Que en caso de que yo tenga alguna duda, que consulte una familia. Ella era de San Luis y la familia que tiene, que son los hermanos, están allá en la ciudad de San Luis. Bien. Bien, o sea que hasta el momento vos sabes que se ha presentado la denuncia, pero no sabemos ningún avance en la causa. No me han informado nada. O sea, todas las veces que he ido me han dicho eso exactamente, porque el secreto sumario obviamente no permite decir nada. Uh-huh. Lo único que después yo participé, digamos, hay un colectivo que se reúne en el Colegio de Psicólogos. Participé en la marcha el viernes pasado por el derecho a la salud mental. De ahí me pasaron el contacto de un abogado que es abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, uh-huh, el doctor Gerardo Batistón. Uh-huh. Yo me contacté con él y está haciendo algunas gestiones a ver si puedo conseguir algo de información. Claro. Lo mismo que a través del comité. Hay un comité contra la tortura, sí, que está en Buenos Aires. También pasan un contacto y también están viendo qué pueden averiguar ellos, más allá de del secreto de sumario que hay. Bien. Pero el tema es eso, el tiempo que ya lleva. Sí me dijeron la fiscalía una vez que yo fui que no hay imputados, no hay nadie imputado ahí. Y a mí, lo que no me cierra es la muerte de una persona que estaba en perfecto estado de salud, porque no tenía, físicamente estaba bien. A lo mejor sí tuvo una crisis o un brote psicótico, pero no hay motivo para que muera ahí adentro. Uh-huh. Por lo que ellos dicen, ¿no? Una muerte súbita. Sí, yo lo relaciono con la medicación que aplica cuando vos llegas ahí en una crisis. Obviamente el tratamiento es sedarte. Claro. Aplicarte drogas que sean, o antipsicóticos, lo que sea. Y esas drogas, si vos no las aplicás bien, si no controlas bien a la persona, puede terminar mal. Claro. Entonces ese es lo que a mí no me cierra. O sea, que haya estado bien, yo he estado bien antes con ella, no había tenido ningún problema físico y que justamente después de su ingreso al determinado falleciendo. Claro, que es alarmante, digo, si es por el lado que vos decís, también es alarmante que los profesionales tengan estos descuidos, ¿no? Y que lleve a la muerte de una persona. Como vos comentabas hace un rato también, unos meses antes del caso de sobre Dolores, digo, luego de su internación, está el caso de Julieta, que ella murió esposada en el neuropsiquiátrico, o sea, la llevaron, la esposaron y falleció allí a los días. Exactamente, sí, o sea, es un antecedente anterior, unos meses antes, algo similar a lo mejor. Son casos distintos, pero pueden ser casos similares, digamos, o sea, una persona que ingresa en una crisis en un lugar donde donde te medican y bueno, y termina falleciendo, o sea, meses antes. Eso también es inquietante y yo se lo he planteado a la gente de la fiscalía cuando he ido, más allá de que no me han dado mucha bolida, pero se lo he planteado, o sea, que hay algo extraño ahí, o sea, pensar que es una muerte natural de alguien que tenía 45 años, que era joven todavía y que estaba en proceso de estado de salud, no me parece sentido común. Claro, sí, pero sí. Bueno, ellos siempre me han dicho que está todo bajo secreto de sumario. Bueno, yo ahora he estado en contacto, como decía, con el doctor Batistón y este comité que está allá, y espero a ver que si ellos pueden de alguna forma conseguir algo de información más allá del secreto de sumario. El tema también que a mí lo que me despierta cierta sospecha es el tiempo que ha transcurrido. Y bueno, y el temor de que la fiscalía esté aplicando algún protocolo, digamos, por decirlo de alguna forma, de dejar que esto quede como una muerte por causas naturales, porque normalmente cuando uno muere en un hospital neuropsiquiátrico no se investigan las muertes, queda todo como si fuera que murió ahí justamente por causas naturales, no de otra manera. Sí, exactamente. Es también el temor mío, digamos, que pase un tiempo más y que esto lo archiven o que evidentemente prescriba si puede haber algún delito ahí, o sea, sin haber sido investigado como corresponde. Sí, y sumado a esto, digo, además del caso que estábamos hablando recién de Julieta también, que fue unos meses antes, también una muerte muy dudosa, hace poquito, el 29 de noviembre, fue la marcha, por el derecho a la salud mental, que también incansablemente denuncian esta situación en los contextos de encierro que trabajan con la salud mental, como el neuropsiquiátrico, como el centro psicoasistencial, en los cuales denuncian constantemente maltratos, denuncian asesinatos también, denuncian situaciones de tortura. Entonces, lamentablemente se enmarca en todo este contexto que ya sabemos y que muchas veces se reitera, ¿no? Por eso entendemos correctamente, digamos, cuál es tu situación de sospecha, ¿no? Porque es extremadamente dudoso que, como vos bien decís, una persona que ha estado en perfecto estado de salud, a los dos días de ingresar a un espacio como este, nos enteremos de su muerte. Es lamentable, entonces es coherente, digamos, que tengamos estas dudas y que, bueno, sigamos pechando para saber qué es lo que sucedió ahí adentro. Sí. Yo personalmente desconocía esta situación antes de que sucediera esto con Dolores. O sea, no, por más que salió en las noticias, todo lo desconocía, uno toma conciencia después de pasar por algo así similar. Entonces dice, pero ¿qué está pasando acá? O sea, claro. No, sí, en la marcha ahí del día viernes estaban otros casos ahí en el CPA que le dicen, que también son sospechosos. Exacto. Bastante sospechosos. Sí, bastante sospechosos y ya con, bueno, el caso de Ezequiel Castro, por ejemplo, que visiblemente tenía signos de tortura y que estuvo alojado en el CPA, ¿no? Esos como otros, bueno, Matías Mariño, que también quedó en estado vegetativo, él sigue vivo, pero quedó en estado vegetativo víctima de la tortura, ¿no? El CPA es el centro psicoasistencial que se encarga de trabajar con personas, bueno, que supuestamente tienen situaciones de salud mental o alguna crisis psiquiátrica y demás. Digo supuestamente porque muchas veces eso queda a la decisión y la subjetividad de un policía que básicamente no está capacitado, digamos, para trabajar con estas situaciones. Entonces, eso, disfrazan este tipo de situaciones tan delicadas como una crisis psiquiátrica y aprovechan para esto, ejecutar torturas, para ejecutar asesinatos. Entonces, es como una situación bastante compleja, intrincada en relación a los contextos de encierro. Y cuando se relacionan con la salud mental, con las medicaciones, como vos bien decís, que también muchas veces pasan a ser herramientas de tortura, ¿no? Los bozales farmacológicos, bueno, un montón de situaciones que es importante también visibilizarlas. Así que bueno, Martín, te agradecemos muchísimo esta conversación. Seguiremos bien atentas y atentos el caso de Dolores, el caso de que cómo sigue en la justicia, aunque esté con secreto de sumario, seguramente con la presión social nos enteraremos de más cosas. Así que estaremos en contacto también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias Martín. Ahí pasaba entonces Martín Medina, quien era amigo también de Dolores Sepúlveda, otra víctima del neuropsiquiátrico y de los contextos de encierro. Nos vamos ahora entonces con un poco de música, vamos a escuchar Electroduendes, Salgo a la calle, y ya volvemos con otro bloque de Enredando las Mañanas. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días van a ser igual, no resisto esta rutina de esta mierda de vida. Necesito saber. ¿Qué pasa, mi amor?